Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Queridos hermanos, bienvenidos a otro estudio en la serie Orígenes. La lección de hoy es muy reconfortante. Pastor, ¿de qué trata la lección y cuál es su propósito? Bueno, qué bueno que nos acompañan. Es realmente un privilegio poder contar con su presencia al compartir esta lección. Estamos hablando de Jesús, proveedor y sustentador. El propósito es entender que aunque el hombre se haya separado de Dios, Dios nunca dejó de sustentar su creación y sobre todo sigue al control del universo. Busquemos la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración. Gracias te damos, oh Dios, por otra oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que estés con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En la sección de objetos perdidos, en un periódico se encontró este anuncio. Perdí a mi perro, tiene pelo café, la mitad se ha caído por la roña, está ciego de un ojo, le falta una pata, tiene artritis. Responde al nombre de Lucky. Pagaré recompensa. A pesar de todas sus faltas, esta persona amaba a su perrito y lo quería de regreso en casa. Hermano, cuando yo leí este anuncio, no pude menos que pensar en Dios. Nuestro mundo, que una vez fue perfecto, ahora está como el perrito perdido. Roñoso, ciego, lleno de violencia, odio, crímenes, lleno de incrédulos y burladores. Pero Dios pagó un precio elevadísimo para volvernos a casa. Y muy pronto vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Pastor, ¿cómo nos ayuda el plan de salvación a entender las acciones de Dios como sustentador y proveedor? Bueno, como lo hemos visto antes, los deístas creen que Dios, una vez que creó al universo, lo puso solo en movimiento, que simplemente activó o aplicó todas las leyes de la física y de la ciencia y luego simplemente se retiró dejando que el mundo funcionara y evolucionara por sí solo. Y creen que después de la creación Dios simplemente no ha tenido mucho que ver con los seres humanos o casi nada que ver con los seres humanos. Sin embargo, el plan de salvación nos ayuda a entender que esto no es así, sino todo lo contrario. Y un hecho tangible de todo ello es cómo Dios reaccionó ante la falta del hombre. Inmediatamente Dios aparece. Y entonces, desde luego, con sus preguntas le llama para rescatarlo, para redimirlo. Y por eso es que es importante preguntarnos, si Dios no iba a estar al tanto, por ejemplo, ¿por qué entonces le puso un árbol prohibido? Entonces, esto nos muestra que en verdad Dios está al tanto de nosotros. De hecho, el simple plan de salvación nos muestra que Dios entonces no echó a andar al universo y lo dejó a su suerte, sino que el plan de salvación revela a un Dios atento a todo lo que ocurre en este planeta. Ahora, aquí en Mateo 6, 26 y 30 nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. Es decir, en otras palabras, Dios cuida de su creación. Entonces, gracias al plan de redención, pues nos damos cuenta de que Dios está atento, está al tanto de todo lo que ocurre, muy contrario a la idea deísta de que Dios nos abandonó. Dijo Augusto Strong, lo que Dios hace, siempre se propuso hacerlo. Dicho en otras palabras, lo que hace es lo que planeó. Lo planeó desde un principio. Nada toma a Dios por sorpresa, estimados. En Mateo 5:45 nos dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que Dios sostiene los astros del universo. Él le da la energía al sol. El sol no es generador de energía. El sol recibe la energía de Dios, Dios se encarga de dársela y entonces el sol la proyecta hacia nuestro mundo. Así que Dios, el autor de la energía, tiene el suministro para que el sol nos caliente nuestro planeta. Correcto, gracias. Miguel y Roberto Shannon, en su libro Celebrando la Resurrección, cuentan que Juan Gruden, el famoso entrenador del equipo de básquet de la Universidad de California en Los Ángeles, siempre lleva una cruz en la bolsa del pantalón. Dice que es para que siempre recuerde que hay algo más importante en la vida que el baloncesto. La memoria es algo muy complicado y a veces se nos olvidan cosas importantes, pero Dios nunca se olvida de su creación. Pastor, ¿cuál es la relación de Dios con sus criaturas? ¿De qué manera podemos ver la presencia de Dios en todo? Bueno, a esa primera pregunta, ¿cuál es la relación de Dios a sus criaturas? Es inspirador ver la figura con que se representa a Dios, la figura de Padre. Y para eso, pues entendemos que no puede haber una mejor figura que exprese el gran cuidado y amor que Dios tiene por nosotros. Para reafirmar su cuidado hacia nosotros, Dios dijo en Isaías 49, 15 y 16, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Así que Dios es tierno al usar esa figura tan familiar para nosotros, para decirnos, yo no me olvido de mi creación. Colosenses 1:17 nos enseña, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, no solo llegaron a la existencia por el poder de Dios, sino que gracias a su intervención, su creación todavía subsiste a pesar de que el diablo desde el principio ha querido destruir esta creación de Dios. Así que Dios no solo es creador, también es sustentador y en eso vemos su gran interés por nosotros. Filipenses 4:19 nos enseña también, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que en estos versículos Pablo nos muestra la relación de Dios con sus criaturas. Es una relación muy estrecha. Él la sustenta con la palabra de su poder. En otras palabras, no solamente tuvo poder para traerlo a la existencia, sino para sustentarlo. Y desde luego nosotros dependemos de este poder sustentador de Dios en cada momento, cada día, y es por su amor que seguimos existiendo. Ahora, es asombroso, sumamente asombroso, que aquel quien creó el universo se humilló adoptando nuestra naturaleza y muriendo una muerte de cruz. Esto, estimados, ya nos pone claro. ¿Cómo no va a interesarse nuestra creación en nosotros mismos si dio ese paso de siendo el creador a hacerse criatura para entregar su vida por nosotros? Así que miren lo que Elena White dice en el libro La Educación, página 132. La mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en orden y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Es inspirador. La cruz revela un Dios no solo poderoso al crear, sino al redimir. Ahora, ¿de qué manera podemos ver la presencia de Dios en todo? Bueno, los panteístas han entendido mal este asunto de Dios en la naturaleza. Ellos piensan que Dios está en la naturaleza, que la naturaleza es Dios, o que la naturaleza es el vestuario de Dios. Esto es un concepto errado. Dios no depende del universo en ninguna manera. Él es un ser completamente separado del universo. Entonces, el universo no es independiente, depende de la voluntad de Dios. Solo Dios es independiente. Ahora, la producción de la Tierra y su movimiento alrededor del Sol cada año no se deben a su propia energía, sino a la mano que los guía, tal como lo mencioné hace un momento y como ahora. Libro de la Educación, página 99 y 131. Una vida misteriosa satura toda la naturaleza, sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad, da aliento y alimenta toda la creación. El poder de Dios está aún en acción para sostener los objetos de su creación. Preocupado por tantos niños sin hogar en Inglaterra, George Müller y su mejor amigo fundaron orfanatorios. No tenían dinero, pero creyeron en la oración, confiaron en Dios y Él proveyó el orfanatorio. Durante 64 años cuidó y educó más de 18,000 huérfanos en el orfanato y otros 100,000 en otras escuelas a expensas del orfanato. Distribuyó cientos de miles de Biblias y cientos de miles de folletos religiosos. Apoyó a 150 misioneros, viajó más de 200,000 millas como misionero y compartió el Evangelio con más de 3 millones de personas alrededor del mundo. Nunca pidió un centavo, sus niños nunca pasaron hambre y él nunca se endeudó. Se le conoce como el hombre más grande de fe de los últimos 2 siglos. Dios realmente proveyó para sus proyectos misioneros. Pastor, ¿cómo mostró el Creador un interés especial en proveer para Adán y Eva? Bueno, esa sección habla del generoso proveedor y ese carácter proveedor de Dios lo vemos desde antes de la caída. En Génesis 1, 29 y 30 la Escritura dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Claro, también en Génesis 2:9 menciona al árbol de la vida. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y otra vez en los versículos 16 y 17 se registra su alimentación. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Así que pueden ver muy clara la provisión indispensable que Dios hizo para sus criaturas y aún más que eso, porque les hizo un precioso hogar. Imagínense lo que es, lo que debió ser haber vivido en el jardín del Edén. Nosotros no nos podemos imaginar tanta belleza porque nuestro mundo ha sido distorsionado por el pecado. Pero al solo imaginarnos la naturaleza de una forma tan perfecta, el cielo azul era el techo, las enredaderas, los árboles eran las paredes, el pasto verde era la alfombra. Ahí no tenía problema para aspirar, no había necesidad de una aspiradora o que lavara allí con alguna máquina especial. Esto era extraordinario. Patriarcas y Profetas, página 31, lo describe así. Los hombres en su orgullo se deleitan en tener costosos edificios, pero Dios dio a Adán un huerto para que fuese su morada. En el medio en que vivía la primera pareja, había una lección para todos los tiempos, que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino a la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Así que todo le hablaba a Adán y a Eva de su Creador. La forma, los colores, los olores, los sonidos, todo le hablaba del amor de este Creador que los trajo a la existencia. Así que el jardín con su belleza y su variedad de comida era un regalo de gracia, pues Adán y Eva no habían hecho nada que les hiciera merecer de eso. Su Creador era su Padre, amante, y por eso les había provisto de todo ello. En Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 445 y 446, dice, el fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido para las necesidades del hombre. El régimen señalado al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Así que el plan de Dios no era que los animales murieran para alimentar al hombre. Claramente dio frutas, cereales y nueces. Claro, la hierba era para las bestias, pero después del pecado Dios dio la orden de que comieran los seres humanos vegetales. Ahora, hay un gran contraste entre la teoría de la evolución en este sentido que nos enseña que la vida humana, de hecho, toda la vida existe por un proceso de destrucción de los débiles y supervivencia de los más fuertes. Esto no es así. Habla de un Dios amante que sustentó a todas sus criaturas. Correcto. Fíjese que yo he conocido acá, viviendo en este tiempo, en este lugar, un lugar tan bonito de árboles, inclusive me gustó tanto que entre las copas de los árboles se formó un hueco y ahí formaron su casa. Entonces, mientras usted hablaba, se me vino a la mente. Se imaginaba eso. Es hermoso ver la naturaleza así. Definitivamente. En nuestro mundo de pecado se registraron durante los años 2000 al 2009 un promedio de 785 catástrofes naturales por año. El año 2010 fue un año récord con 950 desastres. 5 de estos desastres, los terremotos de Haití, Chile y China, la ola de calor en Rusia y las inundaciones de Pakistán, fueron responsables por la muerte de más de 300,000 personas. El año 2011 fue récord en daños económicos, los cuales ascendieron a 380 millones de dólares. Pastor, ¿a qué podemos echar la culpa ¿Que la naturaleza parece estar descontrolada? Bueno, las personas que no creen en Dios le echan la culpa a la naturaleza. Pero las personas, esto es lo curioso, que creen en la existencia de Dios, pues le echan la culpa a Dios. Ahora, de hecho, estas catástrofes naturales se las llaman actos de Dios. Los creyentes en un Dios amante muchas veces se van a encontrar con este gran dilema. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite destrucción? ¿Por qué permite este dolor o sufrimiento? Esta cuestión del mal se refiere a lo malo que sucede en la naturaleza, como las inundaciones, huracanes, sequías, terremotos, etcétera, que causan tanto dolor y sufrimiento. Y desde luego, gracias a lo que en el libro de Job se registra, podemos entender por qué existen todas estas cosas. Un punto importante es entender que Dios está al control de todo. Nada ocurre sin que sea su voluntad. Y es aquí en el libro de Job donde podemos encontrar, por ejemplo, en Job 42:1, donde se nos dice, en este verso 1, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job está consciente que durante todo su sufrimiento Dios ha estado allí a su lado, ha estado presente. No sabe por qué Dios lo permite su sufrimiento, pero Job está convencido de que Dios existe y que es justo. Y por eso, estimados, en el verso 5 exclama, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, en otras palabras, revela grandes verdades acerca del gran conflicto y de su experiencia en carne propia que nos ayuda a entender de por qué suceden las cosas malas. Pero este escenario del gran conflicto, desde luego, no explica cada instancia del mal, pues el mal simplemente no tiene una explicación de su existencia. Ahora, Job no entiende, nosotros tampoco entendemos, pero hay algo que tenemos que aprender en la vida de Job. Aunque Job no entendía, Job confiaba en Dios. Y este es el punto focal. No se trata de entender, se trata de confiar. Y para ello, Dios nos ha dado suficientes evidencias, porque esta es la única salvaguarda que tenemos, nuestra confianza en Dios. Ahora, la historia de Job nos ayuda a entender algunas cosas en cuanto a la naturaleza del mal. Nos muestra que Dios está al tanto de los problemas que nosotros enfrentamos. Ya en la lección anterior, vimos que el mal es una consecuencia tanto del pecado como de los errores que los seres humanos cometemos, y desde luego en nuestras malas elecciones, y desde luego también en Satanás, que está empeñado en destruir la creación de Dios. Correcto. Por el pecado el hombre estaba sentenciado a muerte eterna, pero el gran don de Dios en la vida de su Hijo Jesucristo nos da la vida eterna. Cristo cargó con la culpa y la vergüenza del pecado, que es algo tan abominable a los ojos de Dios, que incluso separó al Hijo de su Padre cuando entregaba su vida por nosotros. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, pero fue una lucha aún para el mismo Rey del Universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Puede ser que algunos no comprendan el lenguaje amoroso de Dios en la naturaleza o no reconozcan la mano cariñosa del Padre en las pruebas y aflicciones. Puede ser que ni comprendan el claro lenguaje de la Biblia, pero todos tienen que aceptar que solo un Dios de amor puede dar a su Hijo para podernos salvar. Pastor, ¿cómo actúa Dios para mantener las criaturas que Él creó, a pesar de que el mundo ya no se parece al que Dios creó? ¿Cómo sabemos que Dios sigue a cargo de su creación? Bueno, esta sección habla del gobierno de Dios gobernando una creación dañada. Y esto lo hace todavía más digno de nuestra adoración y respeto, porque Dios amó tanto a sus criaturas que aun cuando estaban en estado del pecado, Él no las dejó perder. Aún después del pecado, su amor no desapareció, tampoco dejó de comunicarse con el hombre. Aun cuando el hombre no podría resistir su presencia, Dios levantó profetas para revelarle su voluntad, su camino, a través de sus siervos, los profetas. Así que no deja al mundo librado a su suerte. Dijo David por eso en Salmo 65:9-10, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. ¿Se dan cuenta? Es muy expresiva la forma como David se refiere a ese tierno cuidado de Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto del interés que Dios tiene en el mundo creado? Pues bueno, nosotros estamos familiarizados tanto con el sol como la lluvia, aun cuando hay lugares donde tarda para llover. Sin embargo, estamos familiarizados y los científicos han provisto explicaciones para los procesos involucrados en estos fenómenos naturales. Sin embargo, los científicos no conocen la historia que está detrás de todo esto. Detrás del escenario está Dios proveyendo, tal como el salmista lo dice con mucha claridad. Dios es el que desciende la lluvia, el que suaviza la tierra, la prepara para el cultivo y hace brotar los renuevos. Cuando tú y yo tenemos problemas, podemos confiar en que Dios no solo tiene poder de solucionarnos, sino el suficiente amor para involucrarse con nosotros. Recordemos lo que Pablo dijo allí en Romanos 8:28. Aun cuando ocurren cosas malas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios sigue a cargo de su creación? Pues es sencillo, estimados. Dios se ha involucrado. Por ejemplo, allí en Génesis 8:1, cuando terminó el diluvio, Dios se acordó de Noé y desde luego de todos los animales. En Números 11:31, cuando vino un fuerte viento y trajo las codornices para alimentar a sus hijos, aun cuando este era un pedido caprichoso, Dios fue tan descendiente y paciente con ellos y proveyó lo que ellos necesitaban o querían. En Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que Él tiene el control aún de nuestros gobernantes. Y en 2 Reyes 20:11, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Esa fue la ocasión cuando Dios hizo retroceder 10 grados la luz del sol. Ahora, la relación entre el día, la noche y la duración del día es algo de lo más estable y predecible. Imagínense que hoy día ocurriera algo como lo que ocurrió en aquella ocasión. Los científicos quedarían absortos ante todo esto. Pero Dios mismo preguntó a Abraham en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y la respuesta es obvia, no lo hay. Así que nada sucede sin la voluntad de Dios. El mundo está bajo su cuidado. Es correctísimo. Dios tenía planes admirables para las criaturas que había formado. Vivirían por siempre disfrutando una felicidad plena en el maravilloso mundo que había preparado para ellas. Pero al entrar el pecado, los planes de Dios se detuvieron por un tiempo. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. Y como consecuencia, se degradaron más y más. Y es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a los que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Pastor, ¿cómo sabemos que a pesar de nuestra desobediencia, Dios sigue amando a sus criaturas? Bueno, lo sabemos porque evidentemente, aunque no merecemos ni su cuidado, ni sus provisiones. Mire lo que el apóstol Pedro dice, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. David lo dijo a su manera en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y desde luego nuestro Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En otras palabras, si Dios se encarga de criaturas insignificantes o de aves tan pequeñas como un colibrí, por ejemplo, imagínense nosotros. Claro que Dios nos ama. Él está dispuesto a socorrernos siempre y cuando nosotros le permitamos que se involucre Él en nuestra vida. Necesitamos tomar nuestra decisión. Aún después de que Adán y Eva pecaron y no pudieron volver al jardín, sin embargo, Dios proveyó para sus necesidades físicas inmediatas. Por ejemplo, en Génesis 3:21, cuando ellos inmediatamente se dan cuenta de su desnudez, cubren su desnudez con hojas de higuera. Pero esto no era nada comparada con la solución que Dios tenía para ellos, proveyéndoles de pieles, vestidos adecuados, apropiados. Y de esa manera Él muestra que aun cuando han pecado, aun cuando han desafiado su autoridad, Dios no ha dejado de quererlos. Al contrario, ahora sabe que es cuando más lo necesitan. Ahora Dios entonces provee para sus necesidades, aún también para nosotros cuando ni siquiera lo merecemos. Patriarcas y Profetas 106, por eso nos enseña: los hombres de ciencia creen que ellos pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Se ha generalizado mucho la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. No creen en lo sobrenatural. Comúnmente la expresión leyes de la naturaleza abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico, pero cuán limitada es la sabiduría del hombre. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6:34 dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Ahora, cuando vemos entonces los daños causados por los desastres naturales y los crímenes y la falta de cordialidad entre los hombres, y cuando atravesamos en problemas difíciles que nos parece que nos aplastan, pues no podemos olvidar la realidad de la gran controversia, estimados, pero tampoco olvidemos que Dios está al control del universo, al cuidado de nosotros, y que proveerá para todas nuestras necesidades. Es correcto. Pastor, ya llegamos al final. Haga un resumen de la lección, por favor. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. El primero: Dios es el sustentador de la creación y nosotros dependemos de su poder cada momento, cada día. Es por su amor que seguimos existiendo. Esto demuestra no solo su gran poder, sino su amor para sustentarnos. Número 2, la teoría de la evolución, que enseña que toda la vida existe por un proceso de destrucción de los débiles y de la supervivencia del más fuerte. Bueno, esto es completamente contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia revela literalmente un paraíso desde el principio que Dios proveyó para los seres humanos. Así que Él se interesa aún en las criaturas más pequeñas o débiles comparadas con otras. Número 3, aunque el mal natural que vemos en la naturaleza no es ocasionado por Dios, Él lo permite. Pero sabemos que todo lo que suceda a sus hijos, Dios lo utilizará para bien de ellos. Número 4, detrás del escenario, Dios está proveyendo para las necesidades de sus criaturas. No conocemos sus caminos, pero sabemos que está al control de todo. Y número 5, cuando vemos los daños causados por los desastres naturales y la sociedad, o cuando atravesamos por problemas abrumadores, recordamos la realidad de la gran controversia, pero sabiendo que muy pronto esta batalla quedará resuelta por la intervención total de Dios. Correcto. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.